Leatzón, campana, la ley del todo, otoño. La vida me enseñó a mí mismo que entre más me mienta más profundo va a ser el abismo. Que la calle que habla solo habla de egoísmo, pues cuando se muere un cuerpo se lleva el egocentrismo. Nah, que si soy yo mismo no importa, que a nadie le tengo que preguntar qué dirán. Que si soy de allá me toca mostrar la talla, mente con cadenas ha encontrado la cizalla. De buscarle el quiebre si lo que lo hace feliz solamente es calmar la fiebre. Pero cuántos se mueren antes de que lo celebre. Historias del barrio Santa Fe, el Dorado y la Ribera, el caño que nos marca la frontera. Mañas que se olvidan y otras cuantas que se quedan. Otro familiar que en el fuego creman, solo solucionando los problemas. Otra carga pa'l hombro para convertirla en temas. Campana, Mario con el tiempo que te atiza, pana, porque la vacancia ni te misa. Mama, no va a estar para toda la vida, trabaja por lo que te ganas. Campana, Mario con el tiempo que te atiza, pana, porque la vacancia ni te misa. Mama, no va a estar para toda la vida, trabaja por lo que te ganas. Por 10 millones no me sacarán sonrisas, y sé que no lo he sudado y no merezco la camisa. En donde me encontré fue lejos de aquel ser que no hace lo que quieren sino lo que le nace. Reputación por el retrete, pensar que el pillo más grande es cuánto vale un arete, cuánto vale un billete, cuando un fletero con juguete por sacarte el dinero con el cañón te somete. Ah, si desayunaba, suertudos son muchos y no saben ver. Solo cuando es que ya la ven grave, ahí es cuando ya ven que en esta vida nada es fácil, cuando hay que saber perder. Pica donde no se come pero no se sabe qué puede pasar. Gancho de ciego no sabe de nada que puede pasar al final. Una persona perdida en la vida, dígame qué puede lograr si solo fue condenada por este sistema que nunca le tuvo piedad. Campana, Mario con el tiempo que te atiza, pana, porque la vacancia ni te misa. Mama, no va a estar para toda la vida, trabaja por lo que te ganas. Campana, Mario con el tiempo que te atiza, pana, porque la vacancia ni te misa. Mama, no va a estar para toda la vida, trabaja por lo que te ganas.